El gobernador tiene una visión muy clara, y esa visión tiene que ver con poner a nuestros jóvenes muchas más opciones que la migración, muchas más opciones que caer en las redes de la delincuencia. Tenemos que poner opciones de trabajo, opciones de incidencia, opciones de formación profesional, porque ahí está el futuro del desarrollo de nuestra región. Proyectos de esta naturaleza, quiero agradecer a TI Connectivity Medical porque permite poner a disposición el entrenamiento que nuestros jóvenes necesitan para tener esa incidencia directamente en el campo y contribuir con ello también al mercado laboral.